Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que las maravillas de la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miguel! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no está, no es tu viejo adversario, de opinión mi amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares recibirá dólares! Pero la vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, ¿realmente existe igualdad ante la ley? Con Roberto Saba. La verdad, Roberto, hay dos posibles caminos para comenzar esta conversación. Uno que tiene que ver con algo que está escrito en las páginas de tu libro, Más allá de la igualdad formal ante la ley, y que es potente leerlo, y que tiene que ver con una propuesta de Mariano Moreno allá por diciembre de 1810. Ese sería un posible punto de partida. Y hay otro punto de partida que tiene que ver con lo que a veces significan determinadas figuras, determinadas representaciones icónicas en el mundo moderno. A veces cuando uno habla de la paloma, inmediatamente la asocia con la paz. Hay como una, ¿verdad?, una especie de asociación rápida. O cuando habla del fuego, lo asocia con lo sagrado, porque incluso hasta hay expresiones que inmediatamente lo vinculan de esa manera. O el libro con la sabiduría y el saber, o los laureles con la gloria. ¿Y los platillos de la justicia con qué lo vinculamos? Bueno, generalmente se vincula con el equilibrio, pero si querés te puedo cambiar la figura. Dale, dale. Porque mientras vos hablabas y me dabas esos ejemplos, yo pensaba que hay una figura en el libro que para mí, en la experiencia que tengo charlando sobre estas cosas, es muy potente, que es la figura de la ceguera de la justicia. Roberto Saba, doctor en leyes. Que tiene que ver con el equilibrio de los platillos, ¿no? Que es que la justicia, uno cree, el sentido común cree que la justicia tiene que ver con la ceguera, ¿no? Viste que todas las imágenes de la justicia siempre tienen los ojos vendados. Sí. Y además sostienen los platillos que hacen equilibrio y la espada. Pero me detengo más en la venda de los ojos. La venda de los ojos tiene que ver con una idea de que la ley, para ser justa, debe ser ciega a las diferencias entre nosotros. Uh-huh. Y la idea fuerte del libro es que esa desafía esa idea, que la ley, cuando es demasiado ciega a las diferencias, es injusta. Hay una imagen muy desafiante de que se usa a veces en alguna literatura feminista, que es la imagen de la justicia con la venda, pero con un agujero por el cual la justicia ve. Y si querés, durante la conversación te cuento por qué es importante que en algunos casos la justicia vea a través de la venda. No figonee. No. Vea. No, vea, vea. Porque cuando vos decís que la justicia tiene que ser ciega, completamente ciega, la justicia o la ley no toma en cuenta que hay algunas personas que están en una situación de desventaja, decimos, estructural. O sea, si vos decís, bueno, la justicia o la ley es ciega, es neutral, y no hay ninguna norma, ninguna regla que impida, por ejemplo, que las mujeres sean diputadas de la nación. Uh-huh. Sin embargo, cuando vos mirás la historia argentina, hasta los años 80, que empieza a haber una ley de cuotas, en el Congreso de la Nación no había más de un 3% de mujeres. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Que una ley que sea completamente ciega a las diferencias, que nos trate a todos igual, que ponga los mismos requisitos para llegar al Congreso a todos, estaba generando efectos que eran desiguales. No había ningún impedimento para que la mujer llegue al Congreso, pero los hombres se van al Congreso y las mujeres no. Entonces la propuesta del libro es, bueno, quizá en esos casos excepcionales tengamos que hacer diferencias, tengamos que mirar si hay diferencias y tratar de un modo preferente a los grupos que están más desaventajados. Esa es un poco la idea. Entonces, una justicia ciega, sí, que por supuesto no tenga favoritismos, pero siempre y cuando estemos todos en las mismas condiciones. Si hay alguien que parte más atrás en la carrera, la ley debería tenerlo en cuenta y debería tratar a ese grupo de un modo diferente. Ley de cupo número 24.012, Código Electoral Nacional, sustitución del artículo 60 del decreto 2135 de 1983. Sanción 6 de noviembre de 1991. Promulgación 29 de noviembre de 1991. Artículo 1. Sustitúyese el artículo 60 del decreto 2135/83 del 18 de agosto de 1983 con las modificaciones introducidas por las leyes 23.247 y 23.476 por el siguiente. Artículo 60. Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas, desde la publicación de la convocatoria y hasta 50 días anteriores a la elección, los partidos registrarán ante el juez electoral la lista de los candidatos públicamente proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales. Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. Sabes, mientras te escucho, y seguramente vamos a ir como desgranando algunas de las puntas que ya dejaste ahí abiertas, algunas de las puntas de iceberg que se avizoran sobre la superficie, imaginemos metafóricamente de ese mar que podemos ver con los ojos del imaginar únicamente acá adentro. Uh-huh. Se me cruzó la siguiente cuestión. Esta serie de reflexiones que estás haciendo de manera introductoria, tomémosla así, ¿se enfrenta al denominador común de la patria judicial, de los actores que forman parte de la patria judicial? Léase, abogados, jueces, doctores en leyes, ¿o hay coincidencia con algunas partes o pocas partes? Es una buena pregunta. En general hay un entendimiento muy generalizado de esta idea que asociaríamos a esta imagen de una justicia ciega, de una ley neutral, y se traduce en la actividad judicial. O sea, lo que los jueces generalmente hacen frente a casos de desigualdad de todo tipo es ver si la ley está tratando arbitrariamente a alguien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es real. Una norma del año 81 de la dictadura en la provincia de Buenos Aires impedía a las personas que midan menos de 1,60 m ejercer la docencia en colegios secundarios. Eso era real. Es real, esto fue así. Hasta, digamos, y un poco la idea era que, bueno, esta visión autoritaria de la educación, ¿no? Que si no hay una persona grandota al frente de la clase, los claro. alumnos no aprenden. Y en el año 84, ya con el gobierno democrático, un señor, Arenson, lleva su caso a la justicia, mide menos de 1,60 m, y le dice a los jueces, acá me están tratando arbitrariamente, ¿sí? Uh-huh. Me están excluyendo de mi derecho a dar clase, a enseñar, me están discriminando por mi estatura. Y la Corte, correctamente, ¿no? La Corte Suprema dice, tiene razón, acá hay un trato arbitrario, acá hay un trato desigual que no podemos justificar, y declara inconstitucional esa norma y se habilita la posibilidad de que Arenson dé clase. Pero si nosotros vamos con un caso del tipo que trabajo en el libro y que te decía recién, donde el trato desigual no es un trato desigual por arbitrariedad de una norma, sino que hay unas prácticas sistemáticas, permanentes, que atraviesan el tiempo, que dejan a las mujeres fuera de ámbitos claro. relevantes, o a las personas con discapacidad. Por ejemplo, si vos mirás la administración pública, para darte una idea, antes de la existencia, que ahora la hay, una ley de cuotas para personas con discapacidad, el Estado no contrataba personas con discapacidad. Y en la Argentina hay un 20% de personas con discapacidad. Por una mínima lógica, dirías, bueno, alrededor del 20% de los empleados deberían ser personas con discapacidad, y sin embargo, no. Sin embargo, no. Entonces, lo que trato de mostrar allí es que hay, a veces, no hay ninguna norma que nos trate arbitrariamente, pero hay prácticas, ¿no?, generalizadas, casi incluso a veces sin ninguna intención de obtener el resultado de exclusión de un grupo, uh-huh. pero que generan ese resultado. Ahora, esos casos, cuando llegan a la justicia o cuando son tratados por el legislador, no lo resuelven correctamente generalmente, porque lo analizan desde la perspectiva de la arbitrariedad. Dicen, ¿hay alguna norma que le impida a la persona con discapacidad ser empleado del Estado? No, no hay ninguna. Entonces, generalmente los jueces sí han respondido a estos reclamos, a estas situaciones de discriminación estructural, de grupos enteros que están en desventaja, de la manera tradicional. Bueno, pero si no hay ninguna norma que le impida, no hay ningún derecho afectado. Y lo que yo trato de mostrar es que nuestra Constitución, como bien decía, yo creo que esto hasta se puede retroceder hasta Moreno mismo, ¿no? Esta idea de que, digamos, ningún grupo de personas puede estar subordinado al resto de la sociedad. Puede estar en una situación de desventaja como grupo. O sea, vos sos una persona con discapacidad y automáticamente vas a tener casi una imposibilidad de ser contratado en el empleo público. ¿Entendés? Vos naciste uh-huh. mujer, no vas a llegar al Congreso. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo creo que la Constitución también busca impedir cuando defiende la igualdad, porque dice, la Constitución dice que debe el Estado generar oportunidades, igualdad de oportunidades, real de oportunidades, para grupos en situación de desventaja. El Congreso de Argentina debate un proyecto de ley de paridad de género que permitiría a las mujeres acceder en igualdad de condiciones a cargos legislativos. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres integran las comisiones de presupuesto? ¿Cuántas mujeres debaten las cuestiones económicas en el ámbito del Parlamento? ¿No es acaso esta una forma de ser funcionales a los estereotipos que plantean que las cuestiones importantes deben asumirlas los varones y las cuestiones menores deben ser asumidas por las mujeres? Reflexionar sobre el machismo no solamente se limita o se circunscribe a los hombres. Me parece que el problema cultural comprende a hombres y mujeres, y eso lo tenemos que dejar sentado y que con un muy buen criterio, porque la cuestión cultural no es una cuestión únicamente limitada a un género. Este es un impulso del Frente Renovador, una idea de Malena Galmarini que finalmente, con el apoyo de prácticamente todos, se convirtió en una realidad. Tramas. Hacés referencia a Mariano Moreno, habíamos arrancado por ahí sin citarlo en el capítulo 1, Desigualdad Estructural. Uh-huh. Creo, y por eso lo mencioné al comienzo de esta charla como una de las posibles maneras de entrar a la conversación, marcás algo que es fuerte, volvemos a la imagen de lo potente, uh-huh, de lo que se subraya a lo largo de las páginas. El 6 de diciembre de 1810, leo: Mariano Moreno, uno de los líderes de la Revolución Independentista Argentina, proyectó un decreto que luego dictaría la primera junta, en el cual se afirmaba que... Y acá podría venir el entrecomillado, que en la sonoridad lo dejamos a la libre interpretación de la audiencia. Lo que escribía Moreno era: la libertad de los pueblos no consiste en palabras, ni debe existir en los papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos de libertad, y este canto maquinal es muy compatible con las cadenas y la opresión de los que lo entonan. Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la libertad, de la igualdad. Uh-huh. Ese sagrado dogma de la igualdad, en la Constitución del 53 o en la Reforma de 1994, ¿está presente? Sí, justamente yo lo que trato de hacer con esa cita que inicia el libro es mostrar que esta idea de igualdad que yo trato de defender no es algo nuevo, sino que desde el mismísimo comienzo de nuestra historia nacional hay un valor importante en discusión, que es el valor de la igualdad, y una concepción de ese valor bien específica, que es la que creo que Moreno expresa allí, que es que la igualdad no es solo la igualdad que está en los papeles, no es solo, uh-huh, la igualdad que podemos declamar en un texto legal, todos somos iguales ante la ley, sino que para ver si ese valor de la igualdad está siendo honrado, hay que ver cómo funcionan nuestras prácticas en la realidad, qué pasa en la realidad, ¿no? Entonces, si yo tengo en los papeles que varones y mujeres somos iguales, que personas con y sin discapacidad somos iguales, pero no observo mujeres en la Corte Suprema Argentina durante toda la historia argentina, uh-huh, o sea, hasta el 2004, desde 1864 hasta el 2004, toda la historia argentina constitucional, solo hay una mujer en la Corte designada por un gobierno militar. Nunca un gobierno democrático designó una mujer en la Corte. Entonces, todos somos iguales ante la ley en los papeles, pero en los hechos detectamos que si vos sos mujer, no vas a llegar a la Corte. ¿Se entiende? Entonces, lo que digo es, nuestra Constitución, igual como decía Moreno, defiende una idea de igualdad que no es solo formal, sino que es una idea de igualdad que busca evitar que un grupo de personas resulte excluido de lugares que son muy importantes para el desarrollo de la libertad personal. Roberto Saba estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su maestría y doctorado en leyes en la Universidad de Yale. Saba fue becario de las fundaciones Ford, Charles Kettering y Ashoka. Además, es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, de Palermo y del Litoral. Sabés que hablas de lugares importantes para el desarrollo de la libertad personal, y a veces la cotidianeidad no tiene, la espesura de esta frase que acabas de mencionar. Uh-huh. Porque se me ocurría, y todavía existe, no solamente con algunos oxidados carteles, sino también en las prácticas que se pueden ver en distintos lugares de nuestro país, el derecho de admisión. Uh-huh. Perfecto, es un lindo ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se lleva el derecho En el libro hay un capítulo, también un poco como hablábamos fuera del aire, que yo no he encontrado mucho trabajo al respecto. Hay un capítulo referido a cómo el principio de igualdad constitucional, cómo la igualdad ante la ley, de algún modo también le pone límites al modo en que nos podemos tratar las personas los unos a los otros, ¿eh? Uh-huh. Porque siempre hay una obligación muy importante del Estado de no discriminar, ¿no? Pero ¿qué pasa entre las personas particulares? ¿Qué pasa cuando un restaurante, uh-huh, admite personas porque tienen facciones de pertenecer a pueblos originarios? ¿Qué pasa cuando un bar no permite entrar a chicos por su aspecto. Entonces, es un buen, muy buen punto. Esto tiene mucho que ver con el libro. Yo creo que las personas, digamos, entre nosotros podemos tener tratos que pueden ser casi sería arbitrarios. ¿Sí? Digamos que tenemos un espacio para la arbitrariedad, ¿no? Vos te juntás con tus amigos. ¿Y por qué? Porque son tus amigos. Claro. No tenés que andar buscando una razón justificada. Vos te juntás con tus amigos, tus amigos son todos varones, y bueno, sí. Y Juanita se ve con amigas mujeres, y sí. No tiene que explicar por qué no se ve con personas de todos los sexos o de todas las orientaciones. Entonces hay un ámbito en el cual podemos tener cierta arbitrariedad. Pero ¿qué pasa? Imagínate la situación, por ejemplo, en los Estados Unidos cuando había un régimen de segregación racial. No hace tanto tiempo. Claro. Ese régimen, la Corte Suprema lo impugna por inconstitucional recién en 1954. Digamos, estamos hablando de ayer, ¿sí? Uh-huh. Y el problema de la segregación racial existe hasta hoy en los Estados Unidos. Sí. Vamos a hablar horas del tema, ¿no? Algunos dicen que la elección de Trump tiene que ver con un sector, ¿no?, de la claro. población que se cansó de tener un afro de presidente, ¿no? ¿Qué pasaba? Y que la libertad de contratar, de asociarse, ¿no?, que es lo que está detrás del derecho de admisión, la libertad de contratar, de admitir en un restaurante, en un bar, en un hotel, en un cine a las personas que van a ingresar, en ese momento la segregación de los negros en Estados Unidos habilitaba a que los restaurantes no admitieran negros, que los cines no admitieran negros, que los lugares públicos, los bares, no admitieran negros. Y si admitían, había algunos asientos para negros y unos asientos para blancos. Es un régimen de apartheid como el que había en Sudáfrica, de la segregación. Y yo creo que en esos contextos, otra vez, el Estado no puede mantenerse al margen. El Estado puede interferir con la libertad de contratar de ese dueño de un restaurante para decirle, mire, usted no puede hacer esto. Déjame que haya una diferencia entre dos casos, a ver si se entiende. Si un restaurante o un bar te dice, mire, usted si no usa corbata no va a poder entrar, sí, es medio arbitrario, pero yo creo que ahí, como Estado, digamos, no hay ninguna violación grave de los derechos de ningún grupo, ¿sí? Pero si en una sociedad generalizadamente los espacios públicos no admiten a los negros, esto es una situación diferente. Claro. Es una situación en la cual hay un grupo de personas que por su raza resulta excluido de los ámbitos relevantes para desarrollar su vida social, su vida cultural, y ahí el Estado no puede quedarse fuera, un poco como dice el título del libro. ¿Qué les debe el Estado a estos grupos desaventajados? En este caso les debe regulaciones, les debe pautas, reglas para que la libertad de contratar se ejerza, pero sin violar la igualdad. Roberto Saba, doctor en leyes. Sabés que ya sea a través de los anaqueles de una biblioteca o a través del espacio de las aulas universitarias, uno va tejiendo filias, filiaciones, empatías. Uh-huh. Algunas de esas empatías están mencionadas con nombre y apellido, además de Carlos Nine. Mónica Pinto. Mónica Pinto fue mi profesora en la Facultad de Derechos Humanos. En la Facultad de Derecho yo ingreso cuando empieza lo que se conoce como el Plan Nuevo. Eso quiere decir que al final de la carrera de abogacía tenías que elegir un área del derecho. Yo elegí el área de Derechos Humanos, Derecho Internacional. Ella fue profesora en esas últimas materias. Y bueno, luego soy su adjunto en la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. Es una gran amiga, una maestra, y así como fue Carlos Nino y otros profesores, una inspiración, ¿no? Pero no solamente estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, tu carrera de grado, sino que también tu maestría y tu doctorado lo hiciste fuera del país. Sí, ahí también fue importante la, la inspiración y el estímulo de Carlos Nino. Carlos Nino era profesor en la Universidad de Buenos Aires, pero también era se había doctorado en Oxford y era profesor visitante en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y muchos de los que éramos sus discípulos resultamos un poco entusiasmados por él para que estudiemos en esa universidad y en esa Facultad de Derecho, que es una Facultad de Derecho muy particular, ¿no? Donde también el estudio del derecho en Yale tiene mucho que ver con estos temas de democracia, derechos humanos, derecho constitucional. Así que tuve la suerte también ahí de toparme con algunos profesores, amigos de Nino. Nino murió un poquito antes de que yo fuera a estudiar afuera, pero sus amigos Owen Fisk, Robert Byrd, Bruce Ackerman fueron mis maestros allí y son aún hoy quienes me ayudan y me guían cuando estoy medio perdido. Hoy, en Tramas, ¿realmente existe igualdad ante la ley? Con Roberto Saba. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com